este nuevo espacio de reseñas, noticias y más. Esto es Blogspot Radio. Hola Industrial Heads, nuevamente aquí saludándoles un servidor, Luis Cyberhead, quienes los saluda desde los estudios de Electroshock. Y pues aquí estamos nuevamente después de largos 3 meses, si mal no recuerdo, que no hacíamos un programa nuevo, o bueno, un podcast nuevo, mejor dicho. Y pues por ahí hay varios amigos que han estado preguntando acerca de este espacio. Simplemente, bueno, la verdad es que muchas veces me daba un poco de flojera hacerlo. No es que no lo quisiera hacer, sino que algunas otras cosas que estaba haciendo en su momento captaban la mayor parte de mi tiempo, y sobre todo, bueno, el trabajo también, que acá en México, para quien, bueno, muchos, creo que sí, varias ocasiones he mencionado eso, que yo vivo en México, en San Luis Potosí, para ser más concretos. Pues bueno, acá en México el trabajo no es muy abundante, creo que ya es a nivel mundial, pero cuando hay trabajo, pues hay que aprovecharlo. Entonces también el trabajo ocupaba mucha parte de mi tiempo, y era una de las razones principales por las cuales el programa se tuvo que ir aplazando. Pero ya lo había prometido que esta semana estaba reactivando el podcast, así que vamos a hacer ya los últimos 3 podcasts de los discos veinteañeros. Ya sé que muchos están muy aburridos ya porque es música muy vieja, sin embargo, pues también existe la otra parte de los radios, bueno, no radioescuchas, más bien hecho de los podescuchas, que gustan del género old school, y pues es una buena oportunidad también para muchas personas que apenas están iniciando en el género conocer mucho del electro que había hace 20 años, y que la razón de hacer esta serie de programas. Y entonces sí, ya volvemos a retomar todo lo nuevo, porque hay un montón de realizaciones nuevas, pero para aventar para arriba, y que la verdad se me han ido juntando, y sí, me apura un poco el tener que sacar ya todo ese material para que ustedes lo conozcan, si es que no lo escucharon ya. Así que pues vamos a empezar este episodio, que sería el número 6, si mal no recuerdo, de la serie de discos veinteañeros, porque bueno, ya les digo que ya pasó tanto tiempo que ya me perdí. Y vamos a comenzar con el señor Roddy Ratzinger, mejor conocido como Wumpscut, quien en 1995 nos estaba presentando su segunda producción, bueno, oficial, porque anteriormente a Music for Laughter and Tribe, que técnicamente es su álbum de debut, antes de eso ya había Rudy lanzado algunos demos que pues, a pesar de ser oficiales, entre comillas, no se habían editado a través de ningún sello, y el cual es en este caso propiedad del señor Roddy Ratzinger. Y pues bueno, Bunker Tour 7, que es el álbum que en este momento estamos, del que estamos hablando, significó un paso adelante en el sonido del álbum Music for Laughter and Tribe, que nos mostraba un Wumpscut más orientado a la EBM más tradicional, con algunos toques del dark electro que estaba recién presentándose dentro de la escena electrónica underground a nivel mundial, y pues influenciado obviamente por gente como Clinic, como Vómito Negro, y pues por supuesto Leather Strip. Y pues aquí está, sin más, Wumpscut, comenzando este nuevo podcast de discos veinteañeros, Wumpscut con Dying Culture. I'm interrupting something. You were explaining to Jack about how we'd be better off without him around here. Woo! Bien, continuamos con este podcast número 6 dedicado a discos veinteañeros. Y pues bueno, ahí haciendo una pequeña aclaración, si no me equivoqué, si es el podcast, bueno, más bien dicho, es la sesión número 6 de discos veinteañeros, porque en realidad este podcast es el número 8. Por ahí traigo un relajo, la verdad, con los números de los podcasts, porque originalmente se supone que cada podcast iba a ser de una hora. Entonces yo tenía planeada la serie de discos veinteañeros también que se hiciera por hora, para precisamente llegar aproximadamente como a, no sé, creo que iban a ser como 14 de sesiones, algo así. Eran, ya saben, son un montón de discos los que salieron en ese año y dejamos muchísimo material fuera. Pero al final, como nos empezamos a retrasar, porque yo empecé a dejar de hacer sesiones de Electroshock, pues tuve que juntarlos y hacer los programas de 2 horas. Entonces ya ahí fue ya donde se empezó a mover todo, y ya me empecé a hacer yo bolas también aquí con el engrudo, porque bueno, que para la gente que nos escucha en otros países y que no entienda algunos términos que estoy manejando, el engrudo aquí en México es un pegamento a base de harina de trigo. Pero digo, se me hace bolas el engrudo. Es una frase popular acá en México, porque el engrudo que haces con agua y con harina, cuando lo empiezas a disolver o a manipular, pues llega un momento en el que si no lo bates bien se empieza a hacer bolas. Pero bueno, después de esta explicación estúpida acerca del engrudo, vamos a continuar con el segundo track, ya que nuevamente, bueno, les recuerdo que van a ser 2 programas en uno, es decir, que este podcast va a durar aproximadamente también 2 horas, igual un poquito más, dependiendo de cuánto un servidor se agarre hablando. Y por cierto, bueno, saludos a toda la gente que todavía nos está escuchando, y pues quien nos esté escuchando por ahí, que corra la voz que ya regresó Electroshock, para que pues volvamos a ser ese equipo que solíamos ser, en el que participaba toda la gente y decía: oye, quiero escuchar esto, oye, ¿qué opinas de esto otro? Oye, ponte algo de tal banda. Pues vamos a regresar a eso, y antes quiero presentarles el siguiente artista. Ahora sí, ya quitando, haciendo un lado ese paréntesis pues no tan breve que digamos, vamos con X Marks the Padwalk, que en 1995 editan lo que hasta la fecha es considerado, o al menos un servidor considera, como los inicios de la future pop. Me refiero al álbum Meshwork, en el cual X Marks the Padwalk empieza a experimentar con algunas bases trance. Vamos a decir que fue un golpe muy, muy duro a la escena electro, tomando en cuenta que en el disco anterior de X Marks the Padwalk, que fue el The Killing Had Begun, todavía podíamos escuchar a una banda con un sonido muy cercano a lo que hacían Skinny Poppy, nada más que pues bueno, con un toquecito más europeo. Y de repente, nada más de un álbum a otro, resulta que X Marks the Padwalk se vuelven una banda trance, algo que a muchos los sacó de onda. Yo debo de aceptar también que la primera vez que escuché Meshwork, a mí me sorprendió bastante el hecho de que ya no eran los mismos, inclusive la voz ya el señor Severin Yarv, ya su rango vocal era muy muy limpio a comparación de los discos anteriores. Pero como en esa época yo también estaba metido en, apenas estaba empezando a meterme en música electrónica, trance, breakbeats y todo eso, no batallé mucho para adaptarme al nuevo estilo de X Marks the Padwalk. Pero veías las reseñas de este disco en las revistas especializadas y todo el mundo lo deshacía, lo destripaba, porque realmente a mucha gente no le agradó mucho que X Marks the Padwalk se volcara hacia ese estilo, el cual ahora es sumamente alabado por la prensa, ya que ahora que regresó hace un par de años con sus nuevas producciones, se ha volcado más a este sonido, e incluso se ha atrevido el señor Severin Yarv a ir más allá de lo que conocíamos nosotros del sonido de X Marks the Padwalk. Chéquense su nueva producción House of Rain, y pues sin más, aquí está Never Look Back, de ese álbum Meshwork de 1995, una producción de la Sodomoc. Thank you. Never look back. Esto que escucharon hace unos instantes vino a cargo de los belgas a Split Second. Lo que escucharon fue The Cutting Edge, perteneciente a su álbum Megabyte, una producción de Hypnobeat Records. Y fíjense que esto me viene a recordar algo muy curioso y que hasta la fecha no me he sabido explicar el por qué. Para esta época, más o menos entre 1992 y 1995, muchas de las viejas bandas de EBM se empezaron a volcar hacia el rock. Tal vez fue así como un intento desesperado de compararse con las bandas que estaban recién explotando el género para no quedarse rezagados, pero a final de cuentas ese tipo de género que explotó precisamente en la primera mitad de los 90, a partir de lo que venían haciendo gente como Ministry y como Nine Inch Nails, pues mucha gente se empezó a subir este carro, entre ellos, bueno, Split Second no fue la excepción, aunque sí me gustaría hacer de Split Second un caso aparte, ya que ellos provienen de la escena post-punk y New Wave de principios de los 80, y que terminó volcándose más hacia el lado New Beat, y que terminó también volcándose finalmente hacia la EBM, que pues bueno, ya después echó de menos, ya que Split Second fue experimentando con algunos otros géneros y terminó haciendo esto que pues es más parecido a lo que en ese entonces estaba haciendo también gente como los D-Groups, ahorita me estaba acordando de varios nombres y se me olvidaron. Bueno, ustedes ahorita en una pausa más les prometo mencionarles otras de estas bandas, ya que ahorita las traigo por aquí revoloteando nada más en la cabeza, pero a lo que voy es a que en 1995 predominaron las guitarras combinadas con música electrónica o EBM, y que se va a ver reflejado alrededor de lo que resta de estos programas. Y pues sin salir de Bélgica, ahora vamos con una banda, un dúo llamado Abo Forsen, quienes a partir de este entonces nos muestran una nueva, como llamarle, una nueva tendencia de la música electroindustrial, ya que Abo Forsen estaba incorporando recién dentro de la escena EBM algunos elementos oscuros propios de la Dark Electro, pero no solamente eso, sino que también le estaba poniendo un pequeño toque tecnoso, como en los primeros días del New Beat, y también estaba recobrando un poco de la música electrónica que se estaba escuchando en ese entonces, creando una amalgama muy muy interesante que quedó plasmada en su álbum de debut Elixir Liquid, que apareció en 1995 y que este año está cumpliendo sus primeros 20 años. Ya después de aquí, conforme fue avanzando en los álbumes subsecuentes, que serían Face of Death, por ejemplo, o el Sons Palliatives, que también les hizo acreedor a ser uno de los discos más vendidos de la compañía Alpha Matrix, de las cuales precisamente uno de sus integrantes, que es Benoit Blanchard, se convirtió, perdón, nuevamente en uno de los álbumes más vendidos. Disculpen, empiezo a checar otros datos y se me va de repente la onda, pero bueno, vamos a escuchar enseguida a Abo Forsen con AIDS, precisamente de esta producción Elixir Litiku de 1995. Disease of Bueno, hace un momento lo que estaba tratando de recordar, una de las bandas que estaba intentando recordar su nombre y que me hice todo pelotas y por eso me puse incluso tan nervioso, es porque estaba comparando el sonido de Split Second en el álbum Megabyte con lo que estaba haciendo también en ese entonces Cobalt 60, quienes eran un proyecto paralelo a Front 242. Inclusive Front 242 en 1993 también empezó a integrar algo de guitarras en su sonido, y pues en ese momento a mí se me vino a la mente Code 64, que nada tiene que ver, y Code 64 es muy reciente. Entonces ahí me empezó a revolotear en la cabeza y dije, ¿es algo de Code? Nada que ver, eran Cobalt 60. Ahí para el dato ese que quedó ahí perdido, que no se los quiero dejar tampoco en el aire. Y bueno, después de esto de Abel Forsen, vamos a continuar con algo de la escena mexicana, orgullosamente mexicana, y pertenece esto al segundo demo de Cenovita, un proyecto personal del señor Klaus Vita, quien, por cierto, en 1999... eso fue ya después, fue en el 2002-2003, no recuerdo muy bien el dato, cuando edita su álbum Metamorfosis, el cual pues no gozó de tanta popularidad como su álbum de, por eso no confundiendo los años, con su álbum del 99, Neo Milenio. Pues bueno, no tuvo ese éxito. Entonces desconozco si el señor Klaus Vita renunció a continuar haciendo música como Cenovita precisamente por ese supuesto fracaso comercial, y fue por eso que se exilió, ahora sí que en el olvido de mucha gente, que pues realmente habemos personas que seguimos siendo fans de la música de Klaus Vita. A mí alguna vez, perdón que les hable de estas experiencias personales, pero en alguna ocasión a mí me tocó hablar personalmente con el señor Klaus Vita, el cual es una persona muy reservada, por cierto. O sea, tú lo ves en el escenario, yo lo he visto nada más en videos, no lo he visto personalmente, no lo llegué a ver en vivo, no tuve esa suerte. Pero tú lo ves como una persona muy, muy extrovertida en el escenario, y resulta que ya personalmente es una persona muy introvertida, es todo lo contrario. Yo le pregunté qué había pasado con Cenovita, si tenía pensado hacer un álbum nuevo, ya que pues ya tenía rato que había salido Metamorfosis. Lástima que no traía en ese rato mi disco de Nuevo Milenio para que me lo hubiera autografiado, pero lo que me contestó a mí Klaus Vita en aquel entonces es que sí estaba trabajando en un proyecto personal, pero que no era como Cenovita. Sin embargo, él comentaba que sí tenía pensado volver al estudio muy pronto para grabar nuevo material, lo que obviamente pues no sucedió nunca. Y pues no sé, hayan sido las razones que hayan orillado al señor Klaus Vita a dejar la escena, pues bueno, muy respetables, pero la verdad es que sí se extraña una nueva producción de Cenovita, ya que pues después de ese discazo Metamorfosis, bueno, más bien el Neo Milenio, Metamorfosis sí fue un disco un poco flojón, pero pues era así como que de las cosas que había diferentes en la escena mexicana que se estaban proyectando a nivel internacional, que valían realmente la pena. Y pues bueno, lástima que ahí se quedó únicamente en el intento, que pues bueno, de todas formas se agradece. Saludo al señor Cenovita, Klaus Vita, si es que llega a escuchar este programa, y que ojalá que tome la petición de un servidor, así como de muchos de sus fans que aún vemos aquí en México, y creo que también en varias partes del mundo, de que se ponga a trabajar, que haga un nuevo disco, porque la verdad Cenovita es uno de esos regresos obligados que la gente necesita ver nuevamente en escena. Vamos con Cenovita, y esto es The Cybertuality, una producción de la Corporación Genética Mecánica. Y enseguida viene el bonus track, perdón, no se los dije. Enseguida viene el bonus track, enseguida, luego después de eso hacemos una pequeña pausa así rapidísimo y regresamos con la segunda parte del programa. Por lo pronto se quedan con el bonus track, el primero de esta emisión, que es de Armageddon Dildos con Demolition, que pertenece al EP Unite, una producción de la Sodomoc Records, y que es uno de esos casos como los que les mencionaba hace un momento, de gente que se vuelca hacia el metal, cosa que Armageddon Dildos no había hecho hasta antes del disco Lows. No había metido guitarras a sus tracks, y a partir de Lows entonces sí empezó a hacer uso de este recurso, y bueno, muy bien por ellos, porque la verdad es que suena bastante bien el Armageddon Dildos rockero que nos entregaron en 1995, pero viene enseguida con Demolition, antes Cenovita con Genética Mecánica. Follow human demolition. Música industrial para gente industrial. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Re-evolución musical. ¿Qué onda, primo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira lo que te traje de regalo! ¡Ábrelo! Ah, ¡qué chido! Un disco. Y de In Extremo, ¿eh? En la tienda me dijeron que era industrial y pues yo sabía que a ti te gustaba el industrial. Que no te den gato por liebre. Solo en Mecánica contamos con gente especializada en todos los géneros industriales y góticos. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Aquí sí tienen lo que a mí me gusta. En música gótica e industrial, Mecánica. Somos tu mejor opción. Regresamos a Electroshock Blogspot Radio y esta es la sesión número 6 de discos veinteañeros. Ya nada más van a ser dos más, que sería la 7 y la 8, ya para terminar con esta serie y seguir con otras cosas muy diferentes, porque hay un montón de material que se fue acumulando a lo largo de todos estos meses que no estuvimos haciendo nada de programa, bueno, nada de podcast, y que nuevamente agradezco a toda la gente que preguntó por ello y que por ello nuevamente estamos aquí presentes llevándoles a ustedes lo mejor de la escena electroindustrial y sus derivados únicamente aquí en Electroshock Blogspot Radio. Y vamos a continuar esta segunda parte comenzando con otro proyecto más mexicano. Ellos son Deus Ex Machina, quienes en 1995 también lanzan su segunda producción llamada Video Hiperestesia, la cual se desmarcaba de ese estilo experimental con el que se dieron a conocer en su álbum de debut dos años atrás, si mal no recuerdo. Y incluso en esta nueva producción, su sonido, hay momentos en los que se acerca mucho al de Leather Strip y que se van a dar cuenta enseguida, precisamente con el track que les vamos a presentar enseguida. Y bueno, Deus Ex Machina también es uno de esos proyectos que también prometió lanzar una nueva producción y que también nunca terminó por realizarse. Y también me tocó en alguna ocasión platicar con el líder de Deus Ex Machina, mi tocayote José Luis Pellicer, a quien también le mando un saludote si es que escucha esto. Platicando precisamente con José Luis Pellicer, él me decía que estaba en puerta. Bueno, esto sucedió cuando Deus Ex Machina hizo la presentación en la Ciudad de México de su regreso oficial, ya que desde el 96 más o menos que interrumpieron operaciones, no habían vuelto a hacer nada hasta ese regreso, que no recuerdo muy bien si fue por ahí del 2009, 2010. Les voy a buscar bien el dato. De hecho, les prometo que en próximas emisiones voy a estarles pasando un fragmentito precisamente de esa entrevista con José Luis Pellicer, que tengo por ahí grabada, por cierto, y en la cual él nos dice que durante todo ese tiempo que estuvieron inactivos, entre comillas, estuvieron nutriéndose de muchísima música. E inclusive José Luis Pellicer hablaba de que probablemente el nuevo material de Deus Ex Machina iba a contener tendencias electrónicas que se inclinaban más hacia el breakbeat y ondas electrónicas que bueno, estuvieron muy en boga en esa segunda mitad de los 90. Y pues también nunca sucedió. Supuestamente se iba a editar un álbum de remixes, el cual parece ser que solamente se distribuyó. No sé si fue nada más como una especie de demo o de forma digital, porque yo tengo entendido que inclusive Selector participó en dicha recopilación, e inclusive en la página de Discogs, si mal no recuerdo, también está esa recopilación, pero desconozco de qué forma se distribuyó, porque pues es prácticamente imposible conseguir ese álbum de remixes. Y bueno, también igual no se supo nada de alguna otra nueva realización. Inclusive estuve en contacto con José Luis en Facebook y varias veces le pregunté qué onda con el nuevo disco de Deus Ex Machina, pero siempre me sacaba la vuelta y nunca me contestaba. Pero bueno, sin más, aquí está, ya fue mucho wiri wiri, aquí está Deus Ex Machina y esto es Generador, del álbum Video Hiperestesia. Okay. Bien, terminamos este bloquecito con Babyland, una banda proveniente de California y que se autodefinen como Independent Electronic Junk Punk, que en español vendría a ser algo así como punk basura electrónico independiente, un proyecto liderado por el señor Dan Jato y por también que lo acompaña Michael Smith. Esta alineación, este dúo, se mantuvo hasta su álbum del 2008, Cape Craft. Y bueno, ellos siguieron haciendo giras, presentaciones. Bueno, no giras, más bien presentaciones, porque no son una banda así como que muy... ¿cómo decirles? Una banda muy fácil, de muy fácil escucha como para que pegue en grandes circuitos. Sin embargo, es una banda muy, muy apreciada dentro de la escena electrónica más subterránea. Lo que escucharon fue Begin Again, que pertenece a su álbum Who's Sorry Now, una producción para Flipside Records, y que, si se dan cuenta, Babyland se desmarca, y siempre lo ha sido así, se desmarca mucho del clásico sonido electroindustrial, y ellos se inclinan más hacia precisamente, como lo dice su nombre, hacia el punk, un punk electrónico que se refleja principalmente pues en las líricas de la banda. Chéquense cualquier disco de Babyland, especialmente los tres primeros, son de veras una verdadera joya. Y bueno, hace un momento que les mencionaba de la entrevista de Deus Ex Machina, fíjense que me puse ahorita a buscar en la pausita y encontré el fragmento que les mencionaba de la entrevista con José Luis Pellicer, así es que bueno, de una vez se los voy a pasar porque si no luego después se me va a olvidar. Esto es lo que nos dijo el mismísimo José Luis Pellicer de Deus Ex Machina acerca de la nueva realización de la banda. Okay. Oye, platícanos, a ver, así, acerca de la ausencia de Deus Ex Machina, ¿por qué se ausentaron tanto? 10 años nos dejaron deseando más material de ustedes, hombre, ¿qué pasó? Lo que sucede son varias cosas. Una de las cosas fue que nosotros nunca vimos el alcance que tuvo nuestra música, si le podemos llamar música. Y cuando terminamos, hubo como una separación voluntaria y sin una ruptura necesariamente, simplemente nos dejamos de ver, dejamos de trabajar, cada quien siguió sus vidas, algunos se casaron, algunos seguimos trabajando y se nos olvidó, por decirlo así. Y poco tiempo después, Claudio de Cenovita me invitó al Dada X a ver unas bandas que estaban presentándose ese día. Y entonces me empecé a dar cuenta de la cantidad de gente que todavía, después de casi 10 años, todavía nos recordaba y que todavía querían seguir escuchando algo de Deus. Me sorprendió muchísimo, pues no tenía idea de lo importante que había sido nuestra música para mucha gente. Y fue entonces que empezó el interés por volver. Entonces, trabajar en hacer nueva música, en otra vez recopilar toda la escenografía, todo el concepto en escena, que es bastante, no quisiera decir complicado, pero tiene su mecánica muy particular, que pues ya se había perdido con los años. Entonces todavía a la fecha, pues esta es apenas nuestra tercera o cuarta tocada de regreso y no está al 100%. Y eso, incluyendo nueva música, entonces pues estamos trabajando. Pero, ¿qué hubo en ese letargo de Deus Ex Machina? Platícanos, ¿qué hubo en ese tiempo? Pues hubo muchas influencias nuevas de distintos tipos de música, no nada más electrónica. O electrónica, pero no tan industrial como lo que escuchábamos en ese momento. Cosas como en los 90s, como Fatboy Slim, Chemical Brothers, Crystal Method, cosas de ese tipo, mucho big beat, break beat, y muchas otras corrientes electrónicas de ese momento, que las empecé de alguna manera a incorporar dentro de lo que es ahora el nuevo material. Entonces queda una mezcla muy particular porque no se parece a nada de lo que se está haciendo actualmente, pero tampoco es algo como de lo que se está haciendo anteriormente. Entonces queda un híbrido, está saliendo un híbrido muy particular, que a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces hubo muchos experimentos. Los hocicos se acordarán, yo llegué con ellos a decirles, miren, pues por ejemplo tengo eso nuevo, y les enseñaba cosas y les decía, pero no me late. Esto es lo nuevo, tengo como 10 rolas, pero no me gustan. Entonces, pues otra vez de regreso de regreso al estudio y a ver otra vez qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta ahora. Y pues poco a poco se ha dado esa búsqueda de nuevas herramientas y nuevos sonidos para llegar a lo que muy próximamente será nuestro próximo álbum. Sí, bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque sí escuché, bueno, hubo dos rolas que yo no identifiqué. O sea, sí conozco el material de Deus Ex Machina, los dos primeros discos, pero hubo en especial dos que no identifiqué. Me imagino que son del nuevo material. Háblanos de ese nuevo material de una forma más general. Así es, estas dos rolas nuevas aún no tienen un título definitivo, pero una es mucho más industrial en el sentido percusivo, mucho más ruidosa en ese sentido, pero no es totalmente noise. Y la otra es un poco una electrónica, un poco más bailable, pero sin ser necesariamente algo que sea para bailar. Es una es un formato que me gusta manejar, es decir, esto es para bailar, pero que no se pueda bailar. O esto es algo que estoy buscando, que tenga una consistencia corrosiva, que sea algo atascadón, por ejemplo. Y me voy sobre ese tipo de sensación o de sentimiento que en este momento tengo. A veces se convierte en una rola, a veces no. A veces se queda ahí en el tintero y a lo mejor más adelante se podrá convertir en algo útil. Pero son experimentaciones con sonidos, con o sea, especialmente con ritmos. En este nuevo álbum te podría decir que hay mucho énfasis en las percusiones. Para que sea algo, y va a ser algo distintivo, porque no es el objetivo, pero así está resultando. Okay. Bueno, ya me mencionaste hace un momento que hay muchas nuevas influencias dentro del sonido nuevo de Deus Ex Machina, que de hecho se notó en las rolas nuevas. Yo incluso noté por ahí algunos tintes más pop. Sí es una de las influencias que definitivamente van a marcar la nueva tendencia de Deus Ex Machina. Pues yo no diría una tendencia, porque Deus Ex Machina no se conforma no se rige por una tendencia. Es algo que sucedió en ese momento. Se puede repetir, tal vez sí, pero eso no quiere decir que sea una tendencia. Lo más probable es que la próxima rola sea algo totalmente distinto. Una de las rolas que tenemos nueva, por ejemplo, que no presentamos aquí allá de hoy, tiene guitarra, pero guitarra no precisamente eléctrica, pero es una guitarra. Es una rola más calmadita y al final termina con una guitarra acústica. Entonces, tendencia difícilmente puede marcarse como una tendencia. Esa rola tiene esa característica, como a otra rola tiene otra característica distinta. Y así probablemente sean todas. Ok, bueno, entonces, así como en los dos primeros álbumes de Deus Ex Machina, nos podemos esperar cualquier cosa, y de hecho mucho más que los primeros dos álbumes, ¿no? Seguramente sí. Bueno, esta pregunta a lo mejor nadie te la ha hecho. Dime, es que sí nos interesa de veras saber esto que te voy a preguntar. ¿Qué se siente ser considerado una leyenda de la música electrónica en México? Porque realmente ustedes son un estandarte dentro de la escena nacional. Pues yo todavía no me la creo, la verdad. Te digo, para mí el alcance que tiene nuestra música estaba fuera de mi entendimiento totalmente. Y la verdad, nunca lo hicimos con ese propósito. Nuestro propósito era hacer algo que nosotros queríamos hacer como lo quisiéramos hacer. Si a alguien le gustaba, pues qué bueno, y si no, no importa. Afortunadamente ya vimos que después de ya muchos años que a mucha gente sí le gusta. Entonces no es para mí ninguna... no es ningún impedimento pensar que cualquier cosa que haga yo o cualquier otra persona en el futuro encuentre a alguien que le guste mucho y que lo ponga en esa posición. Muy bien, bueno, ahí estuvo para que, bueno, ahora sí me crean, porque a lo mejor ustedes piensan, no, pues es que ese cyber se agarra al güey ahí a decir que conoce a fulano y a sutano y a perengano, y resulta que a lo mejor es nada más nos está diciendo mentiras. No, en serio, si se los digo es porque de veras tuve el honor de hablar con estas personalidades. Lástima que cuando me encontré con el señorón Klaus Vita no llevaba yo una grabadora en mano como para haber registrado esa charla, aunque muy pequeña, bastante... ¿cuál es la palabra? Bastante enriquecedora, las pocas palabras que intercambiamos el señor Klaus Vita y servidor. Pero bueno, ahí estuvo lo de José Luis Pellicer, alias Lobo 14 de Deus Ex Machina. Y ahora sí vamos a continuar rapidísimo porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, no poco tiempo, nos podemos extender 2-3 horas, pero más bien nos quedan pocos tracks para terminar esta sesión número 6. Y nos vamos con nuevamente Bélgica, con los belgas Cat Rapes Dog, quienes en el 95 editan Biodegradable, un disco que también comenzaba un estilo muy diferente a lo que venía haciendo en sus álbumes anteriores y que se inclinaba hacia los terrenos mucho más bailables. aunque, pues bueno, seguían con la misma temática, seguían los mismos integrantes, vamos a decir que era la misma fuerza, nada más que ahora eran mucho más electrónicos que en sus inicios. Y sin más, aquí está Cat Rapes Dog, de ese Biodegradable, aquí está There's No Evil, en Electroshock, Bloxport Radio. Yeah. ahora sí ya estamos en la recta final de esta sesión número 6 de Discos Veinteañeros aquí en Electroshock Blogspot Radio. Y lo que hace un momento escucharon, otra banda más mexicana. Quisimos vaciarles casi todo el material mexicano en esta parte para, pues bueno, no traerlo también regado por donde quiera. Aunque, bueno, sí hubiera sido preferible, pero así se nos ocurrió, así lo armamos y así quedó. Métodos de Tortura de Artefacto es su tercera producción, Tierra Eléctrica. Bajo el cobijo de Opción Sónica, que fue un sello discográfico mexicano bastante interesante, ya que ellos no solamente se dedicaban a apoyar bandas industriales. Opción Sónica era un sello bastante ecléctico en el cual militaba gente que hacía desde música electrónica, trance, folk, había gente que estaba haciendo también música, ¿cuál es el género? Iba a decir neoclásico, pero no, bueno, es que va más, bueno, más o menos por ahí va por el estilo neoclásico, música barroca, ese era lo que el término que estaba buscando. Hacían música barroca, neobarroca, con algunas por ahí tendencias electrónicas, bastante interesante, un sello alternativo. Tenía muchas bandas de punk, también tenía de punk, tenía bandas alternativas, y bueno, un montón de cosas que Opción Sónica nos ofrecía por allá de la primera y segunda, bueno, casi toda la década de los 90, y que, bueno, se echa de menos también. Lástima que ya no existe este sello famosísimo acá en México, comandado por el señor Edmundo Navas y por José Luis, no me acuerdo cuál es el apellido de mi tocayo, pero bueno, ya ven, el Alzheimer a mi edad ya es imperdonable. Vamos a terminar el programa, ahora sí ya me despido. Espero que les haya gustado esta sesión número 6, les prometo que la próxima semana van a tener ustedes sin falta ya la sesión número 7. Ya tengo un poquito más de tiempo para sentarme a hacer esto. Y además de tiempo, ya también tengo ánimos para volverlo a hacer. Y vamos a terminar este programa con el bonus track número 2. Nuevamente programa, no. Este podcast con el bonus track número 2 del programa. Y que estaban esperando por ahí, en especial mi buen amigo Juanjo, alias Código Cero, quien estaba esperando precisamente por lo de Fear Factory, que también en 1995 editó uno de los álbumes de metal industrial más influyentes de la década de los 90, y que es el The Manufacture. Y aunque Fear Factory técnicamente no está catalogado dentro de la escena industrial, Fear Factory sí ayudó mucho a redefinir el sonido, ya que hasta 1995 eran pocas las bandas que tenían esta fuerza, mencionando por ejemplo a Frontline Assembly, obviamente a Ministry, también Circle of Dust, pero bueno, los D-Groups también, que ya habían empezado a experimentar con metal dentro de su estilo electrónico, pero nadie le había impreso tanta fuerza como Fear Factory, que además de ser una banda que comenzó en los terrenos death metal, se atrevió a involucrar precisamente el sonido industrial dentro de su segunda producción, y que eso les da de cierta manera el honor, vamos a decir, de pertenecer a esta gama de bandas industriales, aunque Fear Factory realmente no lo sea del todo. Se lo ganó. Aquí está el bonus track número 2, Fear Factory con New Breed, y nos escuchamos la próxima semana con la sesión número 7 de Discos Veinteañeros. We'll be right back. música industrial para gente industrial.